Bueno, creo que sí, que para empezar estamos viviendo un auge en la represión y creo que eso responde a una lógica de estar entrando en una crisis ecosocial fuerte y que a raíz de ahí pues se están reforzando ciertos planteamientos. Escuchabais la voz de Javichu, uno de los seis de Zaragoza y uno de los cuatro que cumplen ya casi 60 días en prisión en la macrocárcel de Zuera. Y para denunciar esta situación, este viernes 14 de junio a las 7 de la tarde y saliendo de Plaza España, se convoca una manifestación. Pues para, bueno, pues para hacer patente que estas personas están en prisión por manifestarse contra este fascismo que en las pasadas elecciones europeas, pues esta extrema derecha ha quedado como fuerza dominante en varios países de Europa y donde aquí, bueno, pues dos partidos de extrema derecha han sacado unos resultados muy relevantes. Por un lado, los ya conocidos de Vox y por otro lado, pues el ultraderechista Alvise Pérez y su formación se acabó la fiesta. Pero para hablar un poco más claramente de qué está pasando con la gente de los seis de Zaragoza, vamos a ahora a ver si nos deja la cosa del teléfono, entrevistar a una persona solidaria de la plataforma de apoyo. Pues hola, buenas tardes. Estamos con Adolfo de la plataforma 6 de Zaragoza. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Y bueno, cuéntanos un poco. Ya he dicho que están cuatro personas en el talego, en la macrocárcel de Zuera, por esta manifestación. Ponnos un poco en antecedentes, aunque seguro que nuestros oyentes y oyentas ya saben un poco de lo que va el asunto. Pues de una forma así, más o menos sucinta, en el 2019 hay un mitin de Vox aquí en Zaragoza, y entonces, bueno, se organizó una manifestación de repulsa, bueno, básicamente por todas las declaraciones racistas, homófobas, que continuamente los bulos que sueltan y islamofobia, bueno, en fin, machismo, o sea, de promoción de la violencia de género, etcétera. Hay una manifestación de rechazo, concentración, no sé. Acuden como no sé, unas 200, 300 personas. Entonces, bueno, hay un momento dado que allá al rato la policía carga de forma brutal, y bueno, hay brazos rotos, manos rotas, gente con rajas en la cabeza, pelotazos a corta distancia y tal. Al cabo de un rato hay más incidentes y bueno, pues digamos que hay lanzamiento de piedras y se quema un contenedor. Sobre todo, pues bueno, motivado por la primera carga de la policía. A esto, a la hora de acabar todo aquello, la policía entra en los bares y coge a seis jóvenes, pues entre 16 y 20 y pocos años, que por su aspecto pues les parece que han podido participar en la manifestación. Eso, esta gente, a pesar de que en el juicio, en la misma sentencia, el juez Carlos Lasala dice que no se puede probar que estos fueron las personas que tiraran piedras, pero que sí que, como estaban allí, eran culpables, ¿no? Lo cual abre como una forma nueva de coautoría que nunca se había utilizado en el Estado español y bueno, de hecho lo hemos recurrido al Constitucional, pero claro, significa que tú eres culpable de todo lo que pasa en una manifestación, lo cual es como muy, muy delirante. Y es un poco, bueno, esta gente les condenan a 6 años, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aún se lo sube más. Bueno, aquí la judicatura en Aragón no es el único sitio, evidentemente, pero vamos, o sea, es tremenda. Y entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se lo sube un año más, total 7. Luego el Supremo lo baja y al final se quedan en 4 años y 9 meses, que es con lo que han entrado a la cárcel. Que los tenemos, 4 adultos. Que tenemos, sí, a los 4 adultos, porque luego hay 2 menores sentenciados a una responsabilidad civil, porque luego una del dinero... grande y sí. 15.000 euros y ya está. Que luego hablaremos también, porque hay una plataforma, hay también un goteo, lo nombramos ya, para recaudar dinero. Sí, si pones Libertad 6 de Zaragoza en internet, pues sale ahí la campaña, la recogida de firmas por el indulto, cómo participar en el goteo crowdfunding, y sí, ahí está un poco las... Bueno, decir que aunque se ha recaudado mucho dinero... Es que el problema que tenemos es que pues cerca hay que, seguro hay que poner como 80.000 euros y además hay posibilidad de que haya más multas que pagar y que podría incluso ascender a, bueno, 6 cifras. Claro. Entonces, bueno, pues yo qué sé. Animamos a la gente a que si puede aportar, que aporte. Que aporte, evidentemente. Luego también, bueno, 4 personas en el tálego cumplen ya 2 meses en la cárcel, han ido entrando, bueno, y como hemos puesto al principio la voz de Javichu en una entrevista que hicieron para medios, y bueno, ¿cómo están de ánimo estas personas? Porque claro, a priori se espera una larga condena. Pues en principio ahora llevan pocas semanas y ellos están bien, de espíritu muy fuerte, o sea, que tienen muy claras las cosas y bueno, pues digamos que luego también, claro, también ha habido como, casi ha sido, o sea, ha habido como una, digamos, un plus, ¿no? Ya de agotamiento de porque esto pasó hace 4 años, como decía, entonces, o sea, es que encima es que te echan la condena y al final entras, o sea, es todo como un proceso larguísimo, ¿no? Bueno, entonces ahora están ellos ahí en la cárcel, entonces, a ver, ven que hay bastante apoyo social, ven que hay una posibilidad de indulto total o parcial por parte del gobierno, que es lo que estamos un poco presionando, junto con muchos partidos políticos con representación parlamentaria, incluso Sumar, que está en el gobierno, y bueno, pues hay un montón de partidos, además de Sumar, pues Podemos o Bildu, Esquerra, de República de Cataluña, mucha gente, incluso digamos que hay un sector del PSOE que está un poco, bueno, pues digamos, sobre todo el de Aragón, pues un poco... ciertos cargos están un poco pues pidiendo que bueno pues que les den un indulto, ¿no? Claro, porque estamos hablando, bueno, la condena es totalmente desproporcionada y de una campaña de firmas, nos has dicho que se pueden recoger también en la en la página web ahí, pues, se puede firmar el indulto, también se ven los apoyos recibidos, la gente que ha firmado hasta ahora, los artistas que se han... Ha habido mucha gente del mundo del arte, del mundo de la cultura, de la música, que se han puesto las camisetas y han hecho campaña. O sea, digamos que ahí se ve un poco que hay como bastante apoyo, ¿no? Luego, hay una cosa con el indulto y es, a ver, claro, otra de las cosas que planteamos socialmente es decir, a ver, es que aquí en este país, bueno, y en Aragón, está habiendo incidentes con agricultores y ganaderos en los que hay vídeos con violencia contra la policía, que nosotros no es que estemos, estamos en contra de que los conflictos sociales se solucionen de forma punitiva, pero claro, bueno, pues a todos, o sea, que no se lo apliquen solamente a la gente de izquierdas, bueno, encima, o sea, siendo inocentes además, quiero decir, no, pero es que además, digamos que hay un agravio comparativo brutal, bueno, o sea, gente futbolera de extrema derecha pegándose con la policía, nunca van a la cárcel. Ni los por los incidentes que hubo en la puerta de las Cortes de Aragón, ni por el que hubo en el Servicio de Agricultura de la Paz San Pedro Nolasco, es decir, aquí cuando se solo se aplica la dureza por parte de la judicatura contra un sector ideológico de la población, ¿no? Es un poco Bueno, no es casual, precisamente Hoy, si no me equivoco, empezaba el juicio contra los manifestantes antifascistas de Pego en Alicante, en Alacant, que también se enfrentaron a una condena bastante desproporcionada. Sí, y, sí. Nosotros los trajimos a Zaragoza hace tiempo y bueno, estamos un poco también apoyándoles. Y bueno, ese caso hoy se juzga hoy y mañana. Hay 14 personas del pueblo relacionadas con el movimiento antifascista, más o menos, y entonces les piden cerca de 9 años a cada uno. Sí, lo tengo aquí. Entonces, bueno, de hecho lo que pasa en Pego es también otra cosa también de lo que pasa en el Estado español. Entonces, o sea, lo que ocurre es que los nazis de la hinchada del Gandía visitan, o sea, el Gandía va a jugar a Pego el fútbol, y entonces los nazis, bueno, se pasean acosando a la gente, insultando a la gente, yéndose sin pagar de los bares, poniendo pegatinas con la cara de Hitler, amenazando a la gente, incluso algunos empujones a gente mayor y tal, no sé qué. Total, que al final, pues bueno, la gente del pueblo se van allí, pero centenares de y los rodean en el campo de fútbol, o sea, y no les dejan salir. Uh-huh. Y tiene que haber una llegada de antidisturbios de la Guardia Civil para sacarlos de allí, después de que se les había estado avisando de todo lo que estaba pasando y no habían hecho nada, ni habían hecho acto de presencia, ni habían tenido ninguna identificación, los nazis, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, al final se lía la cosa, y entonces, bueno, pues ahora es lo que pasa en el juicio, es contra esta gente, por supuesto, los nazis, ni identificaciones, como decía, ¿no? Se van de rositas. Sí, entonces, bueno, que sé, cada vez que es todo aquí una cosa, pero, o sea, pero no haces nada cuando te ve a la gente, y cuando la gente del pueblo se defiende y le va, y mira, perdona, pero te has equivocado de pueblo. Entonces, pues bueno, entonces cuando interviene la Guardia Civil, cuando carga, cuando tal, cuando detienen gente y tal, ¿no? Entonces, bueno, y luego también, bueno, hay más casos, ¿no? Digamos, dentro de estos años de campaña, también una cosa que hemos estado haciendo es el tema de más temas que ha habido en el Estado español. Bueno, hay un juicio pendiente de antifascistas en Navalcarnero por un juicio por un mitin de Vox también. Hay otro en el Raval, en el barrio del Raval, en Barcelona, que será el 15 de julio, también por un mitin de Vox. Y luego, entre otros muchos que no da tiempo a contarlo, ¿no? Pero, y luego el otro que estamos también haciendo campaña de solidaridad es las 6 de la Suiza en Gijón. Sí, en Gijón, que hay manifestación este sábado, precisamente, también allí. Sí, tienen una manifestación este sábado. Entonces, estas 6 compañeras de la CNT de Gijón tienen una condena confirmada por el Tribunal Supremo de Asturias, Superior de Justicia de Asturias, de 3 años y medio por ponerse con una pancarta delante de una empresa. Que bueno, las fotos, bueno, pues además que ni siquiera estaban, ni siquiera las fotos ves, que estaban como delante, al otro lado de la carretera, ¿no? En fin. El juez determina que hay daños psicológicos a una de las empleadas, amiga del jefe, también que han provocado el cierre de la empresa cuando el local ya estaba en venta antes de que empezara toda esta historia. Y bueno, en fin, pues eso, que te echan 3 años y medio. Por hacer sindicalismo y por protestar pacíficamente. No hubo ningún tipo de incidente, ni con clientes, ni con trabajadores, ni con los jefes de la empresa, ni, o sea, 3 años y medio. Ya, además, mira, pues me estás dando además la entradilla para más noticias, pero claro, sobre todo, mira, ya me has ahorrado también la pregunta, porque sobre lo que nos interesa, yo creo, a todo el mundo insistir, es que esto no es un hecho aislado. También lo decía Javi Chu en la entrevista, que por ejemplo la persecución contra el movimiento de la vivienda, contra el movimiento de stop desahucios y tal, también ha sido especialmente encarnizada. Y bueno, si quieres añadir alguna cosa más, yo ya he dicho que hay manifestación este viernes 14 a las 7 de la tarde desde la Plaza de España. Y bueno, ¿qué más movilizaciones va a haber? Recuérdanos la campaña de indulto, campaña de crowdfunding. Sí, está el tema de la movilización, luego se está preparando un concierto para otoño, digamos. Si no conseguimos que salgan antes vía indulto o vía tercer grado, pues se seguirán haciendo movilizaciones y tal, ¿no? Se va a hacer más campañas de, pues que o sea, de diferentes en diferentes puntos de, pues, de conciertos o cosas que hay en Zaragoza, en Aragón. Está la gente, está ahí gente haciendo grupos, están haciendo charlas, colectivos que están vendiendo camisetas, o sea, que es un poco. Y luego, pues bueno, eso, y también un poco lo que le reclamamos al gobierno este de progreso es, por un lado, que del indulto, y luego también que derogue la ley Mordaza. O sea, y la ley Mordaza, que ha aumentado la veracidad de los de los policías como, o sea, como prueba condenatoria, ¿no? Y luego también, bueno, hay una serie de en la última reforma del Código Penal se puso como delito penal cosas como parar desahucios, etcétera, etcétera. O sea, que es que encima ni han derogado la Mordaza y encima la reforma que hicieron de lo del Código Penal fue peor para muchos tipos de movilización. Bueno, o están juzgando a gente de Extinction Rebellion, a gente de los científicos contra el cambio climático, y les están pidiendo penas de cárcel por echar pintura lavable en edificios públicos, es decir, o sea, que es todo un continuo de entonces, bueno, pues o la gente se moviliza o bueno, pues es que claro, no se podrá ni ir a parar un desahucio. Desahucios que no han parado, ni sino hoy salía la noticia de, bueno, el Movimiento de Vivienda está denunciando que en los últimos años no solamente no han parado los famosos desahucios, sino que además han aumentado. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Adolfo. Ha sido una entrevista muy completa y bueno, sobre todo, pues eso, animar a la gente que busquen en redes 6 de Zaragoza y seguro que ahí pueden encontrar un montón de información. Sí. Libertad 6 de Zaragoza y te sale ahí a toda la página web y todas las informaciones, y ahí se va poniendo las informaciones, las convocatorias y bueno, y luego en redes, pues eso, está pegó en Causat, que también ahí dan las informaciones de la gente de Alicante. Luego está también la gente de la Suiza, también. La 6 de la Suiza, es un poco el Twitter y todo esto. Y luego el Raval contra Vox. También hay un poco de información ahí. Pues eso, animaros. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos en las redes y en las calles. Eso. Venga, un abrazo. Muchas gracias.